Nací hace ya 44 años de edad en una hermosa ciudad que me brindó vivir con la naturaleza. Ese contacto con la naturaleza, yo no pensaba en esos momentos de mi vida, en esos gratos momentos de mi vida, que iba a ser muy importante hoy en mi vida. Iba detrás de los indígenas Kogi cuando tenía la oportunidad de verlos en la playa en Santa Marta. Tenía escasos 7, 8, 10 años. Y yo me preguntaba, ¿ellos por qué no son iguales a nosotros? Yo me preguntaba eso. Entonces, esa gran oportunidad que me dio la vida me iba a servir después. Y creo que soy un ejemplo de ese mismo trabajo que fui construyendo paso a paso. Cuando estuve ya en Santa Marta, todos esos contactos con los indígenas, que eran muy cercanos, ellos bajan al mar porque hacen ceremonias, por Huachaca, por el lado de la Guajira, y llegaban a Santa Marta. Y esa oportunidad para mí de conocerlos era grandiosa. Pasa el tiempo, en el colegio, decido hacer en un día de la ciencia una maqueta de una ciudad. Nos pidieron en el día de la ciencia hacer algo, a mí se me ocurrió hacer una ciudad. Hice una ciudad en cartoncitos que tenían relaciones, digamos, el humano que estaba allí, los animales, con la naturaleza. ¿Sí? Y había un volcán en el centro, una gran pirámide. Que esto también tiene para mí hoy un significado poderosísimo en mi vida personal y profesional. Esa maqueta, que fue hecha con cartulinas, tenía en el centro ese volcán una manguera por debajo, y nosotros colocábamos en ese volcán cenizas y papeles y hacíamos que una erupción, hacíamos una erupción, digamos, manipulada. Y queríamos mostrarles a todos los que asistían el día de la feria que ese volcán no era del todo malo, también era un volcán que nos estaba dando una mejor agricultura, que tenía una relación con la naturaleza. Imagínense, estaba en el décimo semestre, décimo año de colegio, de bachillerato. Cuando termina mi bachillerato, tenía que tomar la decisión de que iba a estudiar. Y se me ocurrió estudiar, ¿qué creen ustedes? Arquitectura. Arquitectura. Me fui a estudiar arquitectura a la Universidad del Atlántico y totalmente claro a lo que yo quería. Una arquitectura que tuviera armonía el hombre, la ciudad con la naturaleza. Ya de alguna forma allí había nacido ya Biohábitat, la conferencia de hoy. Por eso les dije en un principio, esta conferencia es humana, hace parte de mí. Como toda la vida, bueno, ha tenido todos los tropiezos y le voy a comentar incluso los tropiezos. Cuando me presento para estudiar arquitectura en la Universidad del Atlántico en Barranquilla, voy con todas unas ideas de que el hombre y el espacio eran uno solo. Imagínense esa idea. ¿Cómo lo representaba? En mi misma forma de vivir, en mi mismo contacto diario con el espacio. Después de tantos años, yo he hecho una regresión consciente, porque soy experto en una terapia que después ustedes la van a conocer, y comencé a recordar que mi relación espacial era muy íntima, y eso lo tienen muy claro las mujeres, por ejemplo. Cuando colocan una flor, cuando colocan la foto de sus hijos, esos elementos son elementos que tienen una relación, conducen a una relación intrínseca que está en el espacio. Pasó el tiempo y llegó el momento de graduarme, ¿sí? El momento de la tesis de pregrado, y me fui con toda una idea hermosa, y después de esa idea resultó un trabajo que se llamó Casa Cósmica. Ese trabajo fue Premio Nacional de Arquitectura, Premio Regional de Arquitectura, Premio Internacional de Arquitectura, hasta hoy, que ya tiene un contexto robusto, teórico y práctico. Es decir, acuérdense que le dije en un principio que desde muy niño estaba teniendo una relación humano-espacial. ¿Por qué será? Si el hombre la vivió de verdad. Yo lo descubro profesionalmente después. Y comienzo a explicar todo el proceso, pero obvio, no podía ser tan filosófico porque un arquitecto, ¿cómo? Eso no puede en tanta filosofía, ¿cierto? Eso hay que hacer planos y presentarlos. Bueno, me fui a la elaboración de unos planos, de una maqueta, más luego se la voy a dibujar aquí, más o menos lo que se hizo, lo que se logró. Pero comienzo a hacer toda una reflexión de la parte histórica, desde la caverna hasta lo que es hoy la arquitectura. Todo ese recorrido que el hombre vivió con el espacio. Entonces, el punto de inicio fue la caverna como espacio natural y el hombre dentro de él tiene una propiocepción, como lo tuvimos nosotros o lo hemos tenido todos en el vientre de la madre. Esa propiocepción el hombre la desarrolla de tal forma que se convierte en un hombre con las cualidades de un murciélago. Por eso, cuando el hombre sale de la caverna y desarrolla la tienda, que es el paso cultural, pasa de lo natural a lo cultural, la tienda hoy es la maloca, el tipi, el iglú, ¿cierto? Lo que hay en el mundo, todo eso es símil de la caverna. Esa vivienda vernácula ancestral de los pueblos de la humanidad, lo más básico, es un símil de la caverna. Es decir, la caverna genera propiocepción y el hombre cuando sale de la caverna genera una percepción del espacio que está nutrida de la caverna. Ese hombre murciélago que habríamos sido tiene un conflicto a través de la historia con el hombre, con el Homo sapiens. ¿Sí? Estoy hablando desde un contexto arquitectónico. ¿Cómo lo descubro? Cuando inicio mi tesis doctoral en España, ya hace un rato. Buenas tardes. Comienzo a investigar todo el proceso de las percepciones y hago un trabajo de campo que venía haciendo en Panamá, venía haciendo en Colombia, en el cual descubro que las personas dentro de los espacios tienden, en los espacios actuales, tienden a modificar los espacios. Es decir, tienen una propiocepción del espacio, tienen algo propio del espacio. Entonces la investigación me dice que de 3 a 5 años los seres humanos, todos nosotros, cambiamos los espacios a nuestra propia sesión, como la vivimos en la caverna. ¿Me explico? Esa propiocepción es una cualidad de un murciélago. Por eso cuando yo me presenté hace 17 años en mi tesis de pregrado, yo hice un performance como Batman, pero es que no me entendieron, ¿no? Ellos no entendieron el voltaje. Entonces, yo estaba explicando la propiocepción de Batman dentro del espacio. Y eso no fue halago, eso fue insulto. Fue curioso porque yo vengo de una región que la gente supuestamente es alegre. Y me insultaron. Imagínense, estaba explicando la propiocepción de un ser humano en el espacio y con caricaturas explicaba todo el proceso arquitectónico. Cuando terminó el trabajo, la exposición, un profesor consideró que eso no era un trabajo idóneo y que eso era una falta de respeto. no me graduaron y posteriormente, a los 8 meses lo presenté nuevamente y todos los premios que me gané que le dije en un principio. La propiocepción, en conclusión, en todos los estudios que he hecho hasta hoy, existe en el espacio. Por eso de 3 a 5 años nosotros cambiamos de colores las paredes, cambiamos las ventanas, colocamos doble altura, cambiamos los pisos, porque tenemos una relación intrínseca con el espacio, que la arquitectura moderna nos las negó. Por eso los arquitectos colegas míos no gustan de mí. Porque claro, yo les digo, ustedes están usando la percepción, pero encerrado en un espacio allí a 4 paredes, ellos son muy, muy sabios y saben y entienden, porque lo manejan desde la cabeza, pero la proposición es del corazón, es del sentir. Entonces, ellos no manejan un método dirigido al ser humano, porque los tiempos modernos, véanse la película de Chaplin, Tiempos Modernos. Yo estudié también cine, me encanta, el cine tiene origen en la caverna también, fue un proceso de propiocepción. Chaplin explica muy bien que somos esclavos de la modernidad, de la máquina. Los arquitectos, con pocas excepciones, tienen un compromiso casi nulo con la transformación del hombre y el espacio. No conocen los conceptos, los conceptos de cuerpo, mente, alma y espíritu intrínseco. Lo desconocen. Hoy, siglos atrás, vamos a ver un video y voy hablando, ¿listo? Tiempo atrás, el hombre sí lo hizo. Ah, el otro. Ah, este es el volumen. El hombre, tiempo atrás, sí lo hizo. Ese hombre, hice este video hace muchos años, con la arquitectura de adobe en el mundo. La arquitectura de adobe es una metáfora de la caverna. Es la tierra, la madre tierra. No es capricho que el hombre destruyó muchos bosques haciendo arquitectura en madera, que karma. Que el hombre construyó arquitectura, no sé, ahorita es reciclaje, ahorita hay de todo, pero verdaderamente es el principio de todo, está en la tierra. En esa época, esto fue hace más o menos ya 17 años, vean la arquitectura de adobe, esto es en el norte de África, por ejemplo. Ellos construyen básicamente de forma orgánica. Un espacio no es igual nunca a otro espacio. Voy a detener acá. Un espacio nunca es igual a otro espacio. ¿Por qué? ¿Creen ustedes que estos pueblos antiguos tan sabios sabían eso? Porque todos somos distintos. Somos distintos. Nos condenan a vivir en casas de fósforos. Igual. Correcto. La era industrial nos llevó a eso. La era industrial del arquitecto. La arquitectura, como muchas otras cosas, ¿no? Yo estoy hablando desde la arquitectura. Entonces, ¿por qué? Porque a ellos no les interesa la era industrial. Acuérdense que se nutre de la ilustración, se nutre de todas estas cosas. Las tradiciones y la naturaleza queda a un lado. Y el hombre puede dominar la naturaleza, no armonizar con ella. Quiero usar un lenguaje muy simple, pero puedo tomar teóricos y nada, pero quiero hablar más simple. ¿Listo? ¿Qué pasa? Los pueblos antiguos de la humanidad sabían, construyendo su propio espacio de forma familiar, tenían ese nicho y ese nido inconsciente que venía ya desde la cabeza. Eso no era un negocio para la era industrial, por eso se niega ese hay esa ruptura. Es Centro Pompidou, es un libro del Centro Pompidou, que es muy famoso en París. Esto es en el norte de África también. Un espacio no es igual a otro, dense cuenta el ritmo que llevan las formas. Por ejemplo, ellos no construyen donde no hay, donde hay una acequia subterránea, por ejemplo, a modo que la neutralicen. Esa acequia subterránea o vena de agua genera, si no está armonizada, genera frecuencias electromagnéticas que suben y perturban la psiqui del ser humano. Acuérdense que le hablaba cuerpo, alma, mente y espíritu. Ellos la tenían clara. Y espíritu no es el tema religioso. Espíritu es el tema del el hombre consigo mismo. El ser. Lo vemos y después lo comentamos. ¿Les parece? Es ese elemento constructivo que adopta el ser humano a través de la historia con esa relación con la caverna. Yo descubrí una especie de Feng Shui en la casa del Mamo, Wiwa, y es 9 casas invisibles en 4 paredes, y el Mamo decía en su lengua a un amigo antropólogo: aquí en estas 9 casas hay dioses, y daba los nombres. El mismo discurso, guardando proporciones, al Feng Shui, que habla de 9 casas. Tuve la oportunidad de conocer una amiga científica lingüista de la Sorbona de París, cuestionada, amada y odiada, Mariana Escribano, y yo le comenté: Mariana, resulta que encontré un Feng Shui en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y me dice ella: no te sorprendas, porque ellos vienen de los Atlantes, y los Atlantes fueron los que, los más recientes pobladores de ancestrales de la humanidad. La geoastrología, al tiempo la geoastronomía. ¿Cómo construyen nuestros aborígenes en la Sierra Nevada de Santa Marta, como muchos pueblos del mundo, a partir del sol y la luna? En el día más largo del año, el sol genera una sombra para los mamos de la Sierra Nevada, los huiguas, una sombra de una vara con una medida específica. Esa sombra, colocan otra vara y arman un cuadrante y levantan el templo ceremonial. A partir de una medición de la sombra que genera el sol, el día más largo del año. Eso es un fenómeno geoastronómico. Y así comencé a descubrir uno y otro y otro y otro más. A través de estudios de la arquitectura ancestral descubrí la geobiología. ¿Sí la conocen? O la geobiología son los estudios electromagnéticos del subsuelo y de la parte y de la bóveda celeste que influyen en los espacios. Toda esa propiocepción está fraccionada a lo largo de la historia y está culturalmente registrada en la China de una forma, en la India de otra forma, en Colombia de otra forma. Entonces me di la tarea titánica de recogerla y hacer una síntesis. Pero tenía un gran interrogante: ¿cómo puedo escoger todas esas propiocepciones del hombre a través de la historia, de la arquitectura, tangibles e intangibles, y llevarlo a la práctica? Y aquí viene lo bueno. Resulta que cuando me estaba graduando de arquitectura, ¿quiénes aquí creen en la meditación? Por favor, levanten la mano. Perfecto. ¿Quién cree en el ser, en el espíritu? Perfecto. Los que no, también. ¿Quién cree en los sueños? Creo que todos. Yo estaba en un sueño lúcido, después que hice meditación con los Hare Krishna, y estaba en mi casa buscando cómo podía funcionar todo esto, todo lo que le estoy comentando. Ya le voy a comentar aquí paso a paso con este computador, no hay video bien, pero vamos a verlo. Son 8 sistemas que descubrí. 8 sistemas a lo largo de la historia, desde la caverna hasta cuando antes de la era industrial. 8 sistemas que el hombre están repartidos por todas partes. ¿Cómo pongo a funcionar esos 8 sistemas arquitectónicamente? Tuve en un sueño un contacto especial con unos seres que se ubicaban, uno acá al frente, otro atrás y otro a los lados, por un periodo de 3 meses. Un amigo que se llama Orlando Gómez me dijo: Giovanni, son los ángeles geómetras. Estaban ubicados al norte, al sur, al este y al oriente, ¿cierto? Y yo me levantaba supremamente excitado y se me ocurría escribir números. Y entre esos números tuve un contacto especial con la proporción áurea, el 0.60. ¿Sí la conocen? La proporción áurea es la famosa proporción que utilizó Leonardo da Vinci, Fibonacci, Le Corbusier, el padre de la arquitectura. Es el número de oro de los egipcios, el número de oro de Platón. Con eso se puede explicar la geometría del universo. Con eso se explica hoy la geometría sagrada. Entonces comencé a jugar con unos números, con esos números, con varios números que me llegaban, y terminé, después de esos 3 meses, era un perfecto loco, así todo espelucado. Y mi madre preocupada me decía: hijo, pero ¿cuándo vas a terminar tu trabajo si tú estás ahí jugando con números? Resulta que los números, obtuve 4 variables. Me llegaron esas 4 variables. Esas 4 variables autocontienen la proporción áurea. Multiplicada, sumada, restada, dividida. Todos esos, esas 4 variables elevadas a la raíz cuadrada me daba la proporción áurea. Yo decía: caramba, si yo utilizo estas 4 variables, puedo hacer un tipo de arquitectura complementaria de la proporción áurea, más enriquecida. Y para esa fecha conocí al maestro Bazán Parangé. Estoy hablando de hace 17 años, hace 19 años. El maestro Bazán estaba en la ciudad de Santa Marta porque él decía que allí en la Sierra Nevada había una fuerza grandiosa. Es el maestro de esta pirámide que la trajo a América. Yo lo conocí con Abel, el médico que lo acompañaba, y apenas yo le comenté a Abel y al maestro, el maestro solamente me dijo: compre la pirámide y haga fuego. Yo la compré y me fui a hacer fuegos, porque me pareció curioso que yo tenía un vínculo con la caverna y el fuego, muy teóricamente todavía, pero me estaban dando el fuego de la caverna, de alguna forma. Y me voy y coloco estas figuras aquí, estas aristas, que tienen la medida exacta de la Tierra al Sol, y la mido en el papel, la calco, y le saco las medidas. Y tienen las 4 variables que yo había descubierto en sueño, pero están en múltiplos y en submúltiplos, están cifradas. Y cuando yo digo: caramba, esto es grandioso, de aquí nace el Sir Yantra, de aquí nace la geometría sagrada, de ahí nace las medidas de la pirámide de Maya, egipcias, y dije: caramba, aquí pasa algo. Por eso les dije cuando empecé la conferencia: esta conferencia es humana y profesional. Yo no puedo explicarla profesionalmente. No puedo explicarla profesionalmente. Es un trabajo intrínseco que tengo, que llevo. Y comienzo a practicar esto. Y comienzo a practicar la pirámide. Y comienzo a darle. Y bueno, y presento el trabajo. y llego después de 19 años a desarrollar un método matemático donde puedo lograr con un software versión 0 la dimensión antropobiométrica de cualquiera de ustedes a partir de esas variables. Es decir, antropo, que es humana, bio, vida, métrica, la medida. Nosotros tenemos una relación antropobiométrica con el espacio. El espacio tiene uno texto biométrico. Le Corbusier, el padre de la arquitectura, hablaba era de la antropometría, porque él solamente conoció la proporción áurea sola, el 0,60. Yo conocí cuatro variables que sustentan el 0,60. Esa es mi tesis doctoral. Esas medidas comienzo a utilizarlas con un aparato que compré, que es una especie de dermatrón eléctrico, y comencé a hacer un juego con esas medidas, esas variables. Entonces se la coloco a las personas en el pecho y el campo electromagnético le va cambiando a la persona con distintas medidas que le voy colocando de esas cuatro variables. Entonces si se mueve esas medidas tienen una relación con el ser humano. Entonces, en el software versión 0 descubro cuál es la variable de ustedes matemática y diseño un tipo de espacio de propiocepción que ustedes necesitan, que es distinto a la arquitectura industrial de todo el siglo pasado. Casas igualitas, dignamente para pobres, ¿sí?, y reducidas. Nada con la energía, nada con los espacios. Una arquitectura que piensa más en el lucro económico. Por eso yo no duré 5 años haciendo diseños y construyendo. Me parecía una falta de respeto. Que las personas ahorrando, ya te doy la palabra, Mari, ahorrando todo su dinero, prestando dinero al banco, mis colegas sacando tajada de su plata. ¿Se acuerdan que yo les dije en un principio que mi profesión, de alguna forma, ya hoy puedo sacarla y ofrecerla? Porque ya los tiempos han cambiado. Yo antes dictaba una charla y eran 5 personas, hace 10 años. Hace 15 años y fui atacado por seres oscuros que me agarraron de pie a cabeza, y un padre que se llama Alfredo Villadiego, que tú lo conociste hace muy poco, hizo un trabajo profundo. Y yo decía, ¿qué pasa si yo he conocido, hombre, tampoco soy un santo, pero todo ser humano hoy, para estos tiempos, que quiera hacer algo para unir a los demás en un amor propio, un amor con Dios, con la luz, no con Dios, con la luz, para hacerme como más concreto, va a tener resistencia de cualquier tipo? Entonces yo le voy a representar todo lo que le he dicho con unos ejercicios. Yo les entregué unas hojas de papel. Vamos a descubrir primero su propio sección. ¿Les parece? Sí, su propio sección. Ustedes con esa propio sección, van a ir a su casa y van a modificar de forma básica. Por favor, no vayan a tumbar la casa, porque ha pasado. De forma básica, van a mover. Lo que se les permita, y a crear un vínculo intrínseco, humano y espacial, que hoy está roto. Esa relación intrínseca humano-espacial que viene de la caverna, que viene del vientre de nuestra madre, es lo que hoy vamos a empezar nosotros a construir. Esto me ha funcionado ya cuando teóricamente en 1999 ya tenía bien claro las cosas, hace 12 años, 11 años, ¿sí? Comencé a aplicarlo en mi vida. O sea, ustedes ven mi espacio y ustedes me conocen y ustedes dicen enseguida, ese es Giovanni. Si me conocen. Algo así como los, como pasa con los animales, los perros se parecen al dueño, ¿no? Los espacios tienen que parecerse a los dueños. Y esa propiocepción está así, rota. Está rota. Yo descubrí en el estudio que le dije en un principio que de 3 a 5 años cambiamos nuestras casas. Si ustedes no tienen el conocimiento, esos cambios serían acertados o desacertados. Desacertados, porque no tenemos el conocimiento. Yo les voy a dar unas bases para que lo tengan. ¿Listo? Sí. Unas bases. ¿Sí? Ahora sí. Mariate y después... Dime. Mariate o como quieras. Sí, sí. Bueno, tú dijiste que la prosecución... Y créanlo de verdad, ese conflicto de ese señor se representa en nosotros. Cuando llegamos y sufrimos de claustrofobia en nuestros propios espacios. Cuando sufrimos de agorafobia, porque también tenemos fobia a los espacios abiertos. Y entre comillas es una enfermedad nueva, dicen. Esos problemas de salud con el espacio nacen de estos conflictos. Entonces, ¿cuál es el planteamiento final? Que ustedes puedan deconstruir, que es distinto a reconstruir, ¿cierto? Reconstruir sería que ya está algo destruido. Ustedes tienen algo en desorden. Necesitan deconstruirlo, tomarlo por fragmentos, por piezas y arreglar lo que hoy tienen. Si tienen que cambiar los colores de las paredes, las cambiarán. Si tienen que cambiar cosas básicas, mover un objeto, lo moverán. Es un tipo de vivienda, es donde es un tipo de vivienda, una vivienda nómada, porque se construyen y se desconstruyen, sí. Ah, ya te entiendo, son de madera, que están en un sitio. Sí, es como una carpa, como si fuera una carpa de circo, sí. Sí, está bien, ellos vibran así. Tú, ellos si le hacemos un ejercicio de esto, obtendrían algo muy parecido a ti. Sí. Espacios abiertos, porque así lo perciben. A ver, aquí con esto no se está obligando a las personas para un estilo de hábitat específico, sino el que ellos sienten. El que ella siente es este. Ahora, hay que traducir esto en un espacio arquitectónico. O que ella viva toda la vida en la selva. Puede ser también una opción de ella. Pero está la ciudad. Entonces, por ejemplo, a ti los espacios minimalistas te pueden servir mucho, los espacios abiertos tipo loft. Cero puertas, cero muros. Eso es el espacio de ella. No lo van a creer. Hay personas que tienen que necesitan muros, porque así nacieron. Hay personas que no necesitan muros. Hay personas que necesitan ventanas piso a techo y pared a pared. Ventanas, o sea, que vean el paisaje permanentemente. Hay personas que no, porque eso les produce en la melatonina, el software versión cero que tengo trabaja todo el sistema endocrínico y su relación con el espacio. Entonces, si esto no lo tiene tan elaborado, tan desarrollado, los espacios abiertos les va a producir estrés. Hay que cerrárselo un poco. Entonces, ya, esto tiene una traducción que es simplemente un espacio abierto con mucha luz, mucho, bueno, verde, azul y bueno, y libre, como un pájaro. Ese es el tipo de espacio de ella. Gracias. Así, gracias, nena, a ti. De forma práctica es ese. Por ejemplo, Mari, aquí, bueno, Mari de pronto se preparó mental, así de pronto, un momento, Y aquí, bueno, si tú lo conectas, debe dar algo más con lo que estás viviendo, por ejemplo, espacios abiertos, cosas así. Un taller de geoastrología y un taller de geoastronomía. Eso con relación al espacio donde la persona vive o donde va a vivir, un lote cero. Y después hago otros cuatro talleres que tienen que ver con la parte humana, que es un taller de orgona. ¿Saben qué es la orgona? El orgón es la energía electromagnética que tenemos todos los seres humanos, que la descubrió Wilhelm Reich, un psiquiatra, discípulo de Freud, que descubrió que afectivamente en nuestro contacto erótico con el otro sale una energía. Él le llamó orgón. Él la midió. Él la pudo medir. Él la condensó en máquinas. Wilhelm Reich fue un contracultural, un hombre fuera de serie, y fue atacado por los Estados Unidos, el gobierno, y lo sacaron de ese país. Él era un alemán. Y sus libros fueron incluso censurados en su época. El gran error de él fue decir que creía en los extraterrestres. Y de ahí se le acabó todo. Y lo sacaron. Listo. Pero fue un científico. El orgón, un taller de orgón. Otro taller, el taller de psicocibernética. El otro taller, neurolingüístico. Un taller neurolingüístico con relación al espacio, ¿no? Y el último, psicotrónico. Entonces, esos ocho sistemas, los paso primero, le paso el software versión cero a todos, que tiene que ver con estos sistemas. Yo voy al espacio de las personas y aplico el software. Le hago un análisis bioclimático al espacio que la persona vive o que va a vivir. Cada uno de esos aspectos se lo paso por el software. Cuando ya tengo ese diagnóstico, les aplico el taller y lo contrasto. O sea, si de verdad me mintió o si no está, ¿cierto? Cuando se hace esa contrastación, me voy al diseño arquitectónico, que lo construyo con la persona. Me siento con la persona. Ya tengo toda su información, sé toda su vida, pues. Están perdidos. Ahí. Entonces, comienzo. Usted necesita doble altura, usted necesita ventana más grande, necesita ventana más pequeña, necesita piso tal, con toda esa información. Diferencia con los arquitectos actuales, encerrado en cuatro paredes, hacen dos diseños, lo muestran, listo. Y muestran, y los clientes o ustedes tienen un error, que yo quiero esta casa igualita como esta revista. Mejor dicho, igualito el señor este. Yo tengo, es un trabajo científico. Y yo muestro curvas y todo. Curvas, porcentaje, nivel, todo. O sea, no es mentira. Cuando yo le mostré, el último trabajo fue con esta señora, en su finca, y me dijo, Giovanni, pero ya, uy, pero ¿me conoces? Claro, te tengo que conocer, no es una relación humana espacial. Yo tengo que conocerte. Y yo me sentaba con ella y diseñábamos al tiempo. Porque tengo un taller de diseño cooperativo, mutuo. Entonces, la geoastrología y la geoastronomía, porque me han dicho que este trabajo es Feng Shui, no es Feng Shui. Por eso en el correo electrónico aparece, no es Feng Shui. Es un encuentro contigo mismo. Feng Shui, allí está en el sistema geoastronómico y geoastrológico, el que descubrí en la Sierra Nevada de Santa Marta, el que está en todo el mundo. Es un fenómeno cósmico. Entonces, para cerrar, la arquitectura que nació desde la caverna fue una arquitectura instrumental. Pasó hacer una arquitectura doméstica con la tienda, el iglú, lo que tú me contaste de los mongoles, eso es doméstico. Se trabajaba la caza y la pesca en esa época, y muchos pueblos sostienen ese tipo de arquitectura que es válida para sus pueblos. Después pasó a ser una arquitectura agrícola, que fue toda la vivienda en adobe que vimos. Después pasó a la arquitectura industrial, que vivimos todo el siglo pasado. Imagínense, dicen los teóricos, que después de lo industrial viene la arquitectura espacial, cibernética y la última, la cósmica. Yo la planteé hace 17 años. Por eso yo saco pecho ahora. Y esto lo dijo Rapaport, Danzerau y Schonauer, unos alemanes que han investigado la historia de la arquitectura. El hombre por eso quiere vivir en la luna, es arquitectura espacial. Por eso el hombre quiere hoy que todo sea automático, se regule la temperatura con máquinas, se cierre y se abra la puerta. Eso es cibernética del espacio. Pero la arquitectura cósmica todavía nos falta. Tenemos que ver el mundo invisible y el mundo visible dentro de la arquitectura. La arquitectura tiene que ser cuántica. Ese es el trabajo.